Y bueno, estamos de regreso aquí en Coa TV, segmento podrido, en su programa La Bruja, conmemorando, celebrando, sí, celebrando el Día Internacional de la Mujer. Yo estoy muy de acuerdo con que se debe conmemorar, que no es para felicitarse mujer a mujer, sino que estamos recordando las tragedias que han ocurrido a causa de las injusticias que han habido con las mujeres, ¿verdad? Yo, por supuesto, agradezco a título muy personal a todas esas mujeres que incluso fueron capaces de dar la vida para que nosotros tengamos hoy día los derechos que tenemos, porque realmente es muy importante ese valor que ellas tuvieron. Fueron muy, muy valientes, valor que a lo mejor muchas no tenemos o que lo tenemos, pero en otras situaciones, en otras cosas. Gracias a estas mujeres hoy tenemos muchos avances y es digno de reconocer, de recordar, de agradecer, de apreciar, y así lo hacemos en este programa. Pero también hay que reconocer que sí debemos felicitar a las mujeres porque al final somos parte y porque todos los días emprendemos una lucha, de acuerdo a la vida que nos tocó vivir, claro está, pero emprendemos una lucha y eso también merece un reconocimiento porque de alguna forma las mujeres que están educando buenos hijos, por ejemplo, ya están contribuyendo para que también tengamos un mejor futuro. No sé, las mujeres que todos los días salen a trabajar y pasan esas situaciones por las cuales ahora se está luchando, que es cero acoso, cero violencia, los feminicidios, etc. Bueno, pues todos los días libran las batallas, así que sí, felicidades por ser valientes y salir a las calles aún siendo mujeres y corriendo todos los peligros que por ser mujer se corren. Todos esos acosos, hablando de acosos, allí les va otra experiencia compartida. Y esta es que, antes que nada, quiero agradecer a un muy, muy buen amigo, ahora es muy buen amigo, Jonathan, quien me ofrece este espacio para expresarme, quien me ofrece esta parte aquí de Coa TV, donde podemos sacar adelante este su programa y mi programa La Bruja, porque este es un proyecto mío. Y esto ocurre porque en alguna otra emisora sufrí de acoso, ¿sí? Sufrí de acoso, el creador de esa emisora, pues resulta que me condicionó los espacios. Si yo tenía algún interés en él, me daba el espacio, si no, pues no, ¿verdad? Gracias a que no quise, sufrí humillación, insultos y lo que más delicado me parece, aparte de que me cerró pues todos los espacios, ¿verdad? Me parece muy delicado que se haya burlado de mi discapacidad, porque sí, señores, yo no lo había mencionado, yo soy una persona discapacitada que hace 2 años y medio perdí la vista y bueno, ahora me he convertido en una persona invidente. Digamos con una limitación. Quitemos la palabra discapacitada con una limitación. Pero bueno, se burló de esta condición y de esta forma sacó ventaja y pues bueno, esa fue una forma de acoso, pero al final lo agradezco porque estamos aquí, en otro espacio que la verdad me complace mucho la vibra que se maneja, el público que tiene y la libertad de expresión que aquí se nos da. Yo quiero decirles, mujeres, el día de hoy, que por nada del mundo se les atraviese, quien se les atraviese, les intenten poner el pie. No se den por vencidas, no se den por vencidas porque la vida continúa, porque hay que demostrar de qué estamos hechas, porque a veces parece que no se puede más, pero como se pueda, mujeres, como se pueda, arrastrándose siempre para adelante, ¿saben? Además, me gustaría mencionar que a título muy personal, esto no es una situación, me parece. Hoy lo mencionamos porque es Día de la Mujer, sí, pero me parece que es una situación de gente en general, gente que queremos justicia, que queremos igualdad, que queremos estar en paz, que queremos una vida tranquila. Entonces, bueno, pido aplausos sí para las mujeres, pero sí para todos los seres humanos que estamos en la lucha por algo así, que vamos lográndolo y que llevamos pasos seguros, firmes. Así que sí, un aplauso el día de hoy para todas las mujeres, ¿por qué no? Un aplauso todas, todas, día a día. Hacemos un homenaje a la mujer, a la fortaleza. Seamos fuertes, frágiles pero fuertes. Así que bueno, también seamos firmes en lo que queremos, pero a la vez hay que hacerlo todo con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, así como las mujeres sabemos hacerlo, porque por instinto lo traemos, ¿verdad? Traemos ese sentido de protección, de cariño, de bondad, y somos hermosas, hombre, no hay nada como una mujer así, peinada, despeinada, alta, delgada, bajita, llenita, llenas de vida, pues, no sé cómo sea, hombre, esos son estereotipos, pero todas las mujeres, wow, las sonrisas, los ojos, el poder maquillarnos, las que no gustan de maquillarse, pues su naturaleza, las que gustan de ponerse uñas, wow, las que no gustamos, pues wow, de podernos poner un perfume, de entaconarnos o de ponernos los tenis color rosa o color negro, no importa, todas esas fascinaciones que tenemos y privilegios que tenemos como mujeres, ¿vale? Así que bueno, disfrutemos este Día Internacional de la Mujer. Para esto los voy a dejar con Jocelyn Sánchez desde Nayarit, que nos va a tener más información. Así que bueno, vamos con ella y regreso a presentar otro tema musical, no sin antes agradecer, de verdad, agradezco a todas las mujeres del mundo mundial por existir, por ser el género más lindo, más bello. Y por supuesto las invito a que seamos femeninas, muy femeninas. Aquí a título personal nuevamente vuelvo a decir, yo no estoy a favor de algunas, y aclaro, algunas personas que manejan el feminismo de manera incorrecta. Se ha distorsionado mucho la palabra feminismo. Entonces, por eso prefiero quedarme en el seamos femeninas, no feministas de mala manera, y las que son feministas de buena manera por el objetivo que esto inició, felicidades, sigan en la lucha, me les uno, y somos aquí en el programa La Bruja y CoaTV, segmento podrido, somos solidarios con ustedes. Y nos unimos a la lucha, a la causa, por supuesto. Así que venga, vamos con Jose y regresamos para presentar más musiquita aquí en este su programa de La Bruja en CoaTV, segmento podrido. Hola, hola. Gracias, mi querida Lorna, hermosa. Bueno, en este momento, en este pequeño espacio, me toca venir a hablarte del movimiento Me Too o To Me, traducido al español como Yo También, con alternativas en otros idiomas, es el nombre de un movimiento iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales. Surgió en el 2017 para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual a raíz de la acusación de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein. La frase utilizada por mucho tiempo en ese sentido por la activista Tarana Burki fue popularizada por la actriz Alyssa Milano, quien animó a las mujeres a tuitear sus experiencias para demostrar la naturaleza extendida de comportamiento misógino. Desde entonces el hashtag ha sido utilizado por más de 500.000 personas, entre ellas muchas celebridades. Bueno, pues este movimiento nos invita a alzar la voz, a denunciar cualquier tipo de acoso que se haga en contra de nosotros, de mujeres, y también nos demuestra que no por ser celebridades o por ser actrices, cantantes o modelos se escapan del acoso sexual y el abuso sexual, también abuso laboral, por hombres que creen que por tener un puesto alto o por tener mucho dinero creen que puedan hacer lo que quiera con nosotras. Este movimiento llamado Me Too nos invita a alzar la voz, chicas. Anímense, no se queden calladas. Siempre, siempre, siempre hay alguien que nos pueda echar la mano. No estamos solas, chicas. Y bueno, vamos a seguir adelante con este bello programa que es tu programa, La Bruja. Seguimos adelante con un poquito más de música y vamos a darle. estamos de regreso después de haber recibido la información de nuestra queridísima José Sánchez de Nayarit. Y vamos a dejarlos con unos testimonios. No son testimonios, son mensajes de mujeres para mujeres. Más adelante en el segmento de más adelante va a venir los testimonios ahora sí, ya para despedir el programa. Pero antes en este segmento, pues hay mensajes de mujeres hacia mujeres. Y vamos a presentar un tema musical de Gloria Trevi y Todos Me Miran. Tema que para mi gusto personal refleja mucho el maltrato psicológico que muchas mujeres sufrimos por parte de pues las parejas, ¿verdad? Que no podía faltar este tema en este día. Y eso es que pues muchas veces nos hacen sentir desvalorizadas, nos hacen sentir que no valemos, sentir que no somos suficientes. Y no es que sintamos que no somos suficientes, es que realmente es tanto el maltrato psicológico que así lo creemos. Pero después agarramos fuerza y sabemos lo mucho que valemos, eso no cabe duda. Entonces les comparto este tema, el cual yo sé que a mí y a muchas nos identifica. Esto es Si Todos Me Miran, y vamos a cantarla. A mí me encanta cantarla a grito abierto, pero pues no pienso romperles el tímpano aquí, así que disfrútala, gózala. Esto es Y Todos Me Miran con Gloria Trevi. Regresamos con más aquí en el Día Internacional de la Mujer en su programa La Bruja, y esto dice y suelta así: Y Todos Me Miran. Vámonos con este tema, Todos Me Miran. No me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y mira, la noche ya no era oscura, era de es un mensaje de mujer a mujer, y yo te quiero decir a ti, mujer, que no estés sola, que no te des por vencida, que tú puedes lograr todo en la vida, Estamos todas de tu lado. Te entendemos, comprendemos el dolor y sabemos todo lo que has luchado y todo lo que has llorado. Quiero decirte que a pesar de que todo parezca haberte derrotado, no es así, porque dentro de ti hay una mujer valiente, fuerte, inteligente, hermosa, llena de cualidades y llena de cosas bellas para dar. No permitas jamás que apaguen tu luz, no permitas que borren tu sonrisa. Brilla, baila, ama, cree, sé única, sé imparable, sé incomparable, sé feliz y sobre todo, sé tú. Hola, este es un mensaje de una niña para una mujer y mi mensaje es que nunca hay que rendirnos y hay que cumplir nuestras metas, aunque a veces seamos discriminadas y no nos permitan hacer nuestras metas, siempre hay que aferrarnos a ellas. Bueno, aunque no diga muchas palabras para ustedes, siempre hay que ser positivas con nosotras mismas y siempre cumplir lo que nos proponemos. Bueno, que tengan un feliz Día Internacional de la Mujer. Y estamos aquí con una muy querida amiga, ella es Lidia. Y bueno, te agradecemos, Lidia, de antemano que estés aquí apoyando el Día Internacional de la Mujer y que nos estés colaborando. Y bueno, la pregunta que te queremos hacer y que todos queremos saber es, ¿te gusta ser mujer? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues muchísimas gracias a ti, Lore, por tenerme presente para esto tan importante, por pensar en mí. Te lo agradezco infinitamente, me siento muy emocionada y muy feliz de estar aquí contigo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Para mí, para Lidia Ortiz, ser mujer es lo más maravilloso del mundo. Es lo mejor que me pudo haber pasado, que quizá en algún momento muchas pudieran pensarlo distinto. No, ser mujer es lo mejor que nos puede pasar a las mujeres. Para mí, ser mujer significa logros, significa triunfo, significa que puedo conseguir muchas cosas como lo he hecho hasta hoy, crecer espiritualmente, emocionalmente, materialmente, que solo que puedo conseguir todo eso de una manera distinta, que puedo alzar la voz, que puedo crear para el mundo, que puedo ser inspiración para otras mujeres. Me he encontrado en el camino muchas personas, digo, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años y me has acompañado en este camino, en muchas situaciones, en muchos tropiezos, en muchos obstáculos, e ir buscando esta forma de brincarlos y después encontrarte a alguien que te diga o que te pregunte cómo le hiciste. Para mí eso es magia, de verdad es magia. Entonces me siento muy orgullosa de ser mujer y el motivo es porque puedo lograr muchas cosas de modo distinto y porque puedo ser inspiración para alguien que quiere seguir adelante. Cuéntanos, ¿alguna vez has sufrido la discriminación o algún acoso por el simple hecho de ser mujer? Claro, claro, Lore. La discriminación se ha presentado en mi vida de muchas maneras. En algún momento estuve casada y por supuesto llegué a una familia donde la ideología es que la mujer es para estar en la casa, para cocinar, para lavar, para cuidar hijos, pero desde esa sumisión y no desde el querer. Yo hoy cocino porque me gusta cocinar y no porque es lo único que puedo hacer, ¿no? Cuando vas manejando y tienes algún desacierto al manejar y te topas con un hombre y te dice, tenías que ser vieja, ¿no? Por supuesto que ahí se ha presentado y en muchas otras situaciones. Vengo de una familia de creencias muy arraigadas, del machismo y esa lucha de a ver entonces cómo es, o sea, es como me lo están enseñando, como me lo han enseñado hasta hoy, o hay un cambio distinto. Yo me rebelé afortunadamente muy joven y decía, no, yo no quiero esto, ¿no? Desde muy chiquita, porque mi mamá decía, te compro una muñeca, y yo le decía, no, yo quiero un carrito, y no, los carritos son para los niños. Entonces imagínate, desde chiquita yo rebelándome, y mi mamá mamá diciéndome, no, eso es para los niños, para las niñas son las muñecas. Entonces, pues la discriminación ha estado presente pues desde que nací, viéndolo de esta manera. Y esa lucha de hoy, de decir, a ver, no, sí tengo derecho a hacerlo de esta manera, sí tengo derecho a hacer lo que me gusta, y no por ser mujer, ni soy tonta, ni no puedo hacerlo, claro que sí. Hola, hola, Luna, ¿cómo estás? Luna, ¿cuántos años tienes? 11 años me dijiste. Me es muy importante hacerte una pregunta, nena, si tú me lo permites, y esta es, ¿qué opinas de que hayas nacido mujer? Dame tu opinión más sincera. Sabemos que los niños siempre tienen ese poder de decir la verdad. Y me gustaría, yo creo que a mí y a muchos, saber qué opinas de ser mujer. Hola, Lorna. Gracias por invitarme a tu programa. La respuesta a tu pregunta es que es un orgullo ser mujer, solo que la sociedad ha sido muy injusta con las mujeres, ya que han sido discriminadas y muchas veces han ocurrido feminicidios, y eso no estoy de acuerdo, ya que las mujeres tenemos muchas cualidades y sigue siendo hermoso, solamente que la sociedad no ha sido justa con las mujeres. Luna, y cuéntanos, ¿tú alguna vez has sufrido la discriminación por ser mujer en la escuela, en el parque, no sé, en alguna fiesta, en algún lugar? ¿Te han discriminado, nena, por ser mujer? Lamentablemente sí, Lorna. Muchas veces me han discriminado en la escuela y en el parque, ya que en la escuela me han dicho que no puedo jugar a esto o hacer algún tipo de actividad por ser mujer. En el parque igual, nunca he podido jugar varios juegos por ser mujer. Lamentablemente está mal visto que las mujeres hagan cosas que se suponen que son de hombres, pero la verdad yo no estoy de acuerdo con eso. Hola, José. Soy Lorna y me gustaría saber tu opinión, tu sentir, tu pensar en algo muy delicado como la pregunta que te voy a hacer, pero que es de suma importancia porque me parece que las demás debemos de saber que no somos las únicas que pensamos de la misma forma. Y la pregunta de hoy es, José, ¿te gusta ser mujer? Hola, hola, Lore. Esa pregunta, ¿te gusta ser mujer? Sí, sí me gusta ser mujer. Me gusta ser mujer porque sé que somos una parte tan importante en este mundo. Me gusta ser mujer porque sé que tenemos el poder de dar vida. Porque me gusta ser mujer porque sé que podemos ser dueñas del amor más puro que puede existir, del amor, el amor más limpio, más honesto, que es el que nos dan nuestros hijos. Sé que algunas mujeres no pueden tener hijos, pero igual y somos especiales en otras muchas cosas. Tenemos el don del amor, tenemos el don de la nobleza, el don de la facilidad de expresión, el don del amor. Tenemos ese don de ser tan nobles, de ser tan, de poder traer la paz al mundo, de poder traer tranquilidad en una familia. Somos ese lado amable, pero también fuerte, también rudo, también fuerte y valiente. Sí, me gusta mucho ser mujer. Aquí con Fernanda. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Aquí agradeciéndote sobre todo que puedas colaborarnos contestando una pregunta de mucha importancia, ya que nos interesa saber las diferentes opiniones y diferentes sentir de las mujeres, en especial hoy en este Día Internacional de la Mujer. Y la pregunta es la siguiente. Fer, ¿a ti te gusta ser mujer y por qué? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, la respuesta es sí. Sí me gusta ser mujer. Yo creo que las mujeres somos seres muy inteligentes, fuertes y sabemos cómo actuar ante cualquier adversidad de la vida. Y aprovechando de tu generosidad al contestarnos, ¿te gustaría, Fer, compartirnos una experiencia tuya, breve, corta, no sé, o como tú quieras, de alguna discriminación o algún abuso que hayas tenido y cómo lo has superado por el simple hecho de ser mujer?

y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro el catedral, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. De regreso y continuamos con este programa especial del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a ir con un testimonio, el cual me merece todo mi respeto y sobre todo merece mucha seriedad por parte de todos nosotros. Lo vamos a mantener en el anonimato por la delicadeza del tema, a pesar de que ha sido ya de hace muchos años. Bueno, vivimos en una realidad sumamente cruel. Una cosa es lo que los medios de comunicación transmiten. Unos transmiten pues lo que se les es permitido, lo que así les conviene, o únicamente lo que quieren transmitir y dar a conocer, para no ser alarmistas, pero la realidad alarma más de lo que pues se comunica. Y este testimonio es de mucha delicadeza, ya que hubieron represalias por parte del gobierno, el gobierno que se supone que está para pues salvaguardar nuestra integridad, y sin embargo pareciera que el delito lo cometió la familia y no que sean ellos las víctimas. Por primera vez espero que ellos no lo estén escuchando, por primera vez quiero que alguien no lo escuche, porque me parece que no quiero tocar fibras sensibles ni recuerdos, malos recuerdos que seguramente tiene la familia. Con mucho respeto, mucho cariño para ellos, un enorme y fuerte abrazo, y vamos con este testimonio. Por cierto, agradezco mucho a la persona que nos los proporcionó, mil gracias por compartirlo, gracias por montarnos en la realidad. Y sin más, vámonos con el testimonio y regreso para presentar otro segmento aquí en su programa La Bruja. Ok, buenas noches. Pues mi testimonio viene de que soy de un estado de la República donde ser mujer es algo muy peligroso. Eso pasó hace muchos, muchos años. Diría que más de 15. Yo tenía como 9 años. En mi colonia, bueno, en general, en mi estado hubo una época en la que desaparecieron muchas chicas de regreso a casa o de cuando iban a trabajar. Era algo pues que todo el mundo sabíamos, pero nadie quería decir. Bueno, el caso es que cuando tenía como 9 años, en mi colonia pasó eso. Se llevaron una chica que era una muchacha muy trabajadora, muy estudiosa, que solo se dedicaba a eso, escuela, trabajo, casa, no hacía más. Me tocó vivir en, podría decirte que en carne propia todo eso, porque la hermana menor de ella era compañera en la primaria. En esa época pues casi nadie tenía teléfono en casa, y nosotros sí. Entonces mi amiga en ese momento, que era la hermana pequeña, fue a mi casa a pedir el teléfono para marcarle a su hermana, porque no la encontraban. En aquella época pues empezaron los celulares, uno que otro, muy rara persona traía teléfono celular. Pues le estuvieron marcando para que se comunicara. Pasaron los días, semanas, meses, años, sin saber nada de ella. Su mamá, bueno, su familia en general hizo pesquisa, ofreció recompensa para dar con ella. La señora habló por medios, por las noticias, que era lo que en esa época había, para buscar a su hija. El gobierno no hizo absolutamente nada para apoyarla, al contrario, a lo que yo sé y tengo entendido, es que yo recibí una amenaza por parte del gobierno, y callaron su voz, y de su hija no se supo nada. Tuvieron que pasar más de 10 años para que informaran que se había encontrado su hija, tal vez no como hubiéramos querido, o como hubiera querido la familia. Encontraron su osamenta. Pasaron más de 10 años para que pudieran tener, aunque sea ese pequeño vestigio de ella. Fue todo muy impune, porque en aquella época estaba, como te comenté al principio, poco, todos sabíamos qué sucedía, pero nadie podía decir nada. Era un momento en el que, bueno, no era, aún estamos en un momento en el que, por el hecho de ser mujer, no puedes salir, no puedes estar en ciertos lugares a ciertas horas, no te puedes vestir de cierta manera, no puedes hacer muchas cosas por el simple hecho de ser mujer. Te agradezco a ti y a tu espacio por haberme dejado compartirles este testimonio, que no me gustaría que pasara a alguien más. Es muy, muy feo pasar por eso y saber que tienes una amiga que desapareció y que no se ha hecho nada. Quisiera decirte que no es la única, pero aquí es algo, tristemente, es muy común. Estamos aquí para despedir este programa titulado La Bruja, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo. Y bueno, esperamos que el programa haya sido de su agrado, pero no nos vamos a ir sin antes agradecer el espacio brindado por COA TV, Segmento Podrido. Y bueno, agradecer a Jocelyn Sánchez por la información brindada, a Jonah La Edad de Piedra por estar en la edición y producción del programa, Jorge alias El Chila por la sugerencia en los temas musicales, y a, por supuesto, no puede faltar nuestro agradecimiento con todo el corazón a esas mujeres bellas, hermosas, que el día de hoy les dieron un mensaje de mujer a mujer, nos compartieron sus experiencias y además de todo contestaron las preguntas. Mujer, te dejo esa reflexión. ¿A ti te gusta ser mujer? Sí, no, ¿por qué? Y bueno, te informo que por el simple hecho de ser mujer ya eres una persona muy, muy valiosa, muy fuerte, pero sobre todo eres un ser humano. Sigue luchando, lucha por tus ideales. Nunca, nunca, nunca, nunca dejes que nadie pase sobre de ti. Y por supuesto, deseo que toda la buena vibra del universo caiga y descienda sobre de ti. Y hoy más que nunca te digo, mujer, que todo fluya, que nada influya. Pero ¿sabes qué? Sobre todo que nada influya, ¿por qué no? Les mando beso, abrazo y apapacho. Y nos despedimos, cerramos con broche de oro con este gran tema de Rebecca Lane. Se llama Políticamente Incorrecta. Así que vamos, suéltenla, rompanla, pónganse a bailar. Vamos, tema de Rebecca Lane, Políticamente Incorrecta. Que suene ya. Rebecca Lane, última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres, llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte, hacer un omelette con tus pobres esos tiesos, versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza idiolectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo a echarme impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba, de familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas, tanquetas contra el la inteligencia en los años 80. Genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde. Por eso grito a los cuatro vientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas. Versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo. Aquí en lucha soy más ruda que Kaibil Balam. Todas las noches bajo echar mi impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Rebecca Lane. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta.